Hola hormiguitas de todo el país. Se realizó en Rosario la tercer Feria Nacional del Comercio Justo y Economía Autogestiva. Fue organizada por la Red de Comercio Justo del Litoral, conformada por la Granja Agrícola La Verdecita de Santa Fe, Cooperativa La Asamblearia de Buenos Aires, Cooperativa Metele de Rosario, Grupo de Hilanderas del Alem de Granadero Baigorria, Editorial Último Recurso de Rosario, Asociación de Familias con Identidad Huertera de Santiago del Estero y La Enramada, Almacén de Tramas Culturales de Capitán Bermúdez. María Milagro de La Enramada nos cuenta la historia de la red y el significado de la feria. Esto comenzó hace unos 10 años, armarse una red de comercio justo en estos tiempos, en esos tiempos. Cuando la economía parecía que iba orientada hacia otro lugar, un grupo de organizaciones pensamos que la economía se tenía que regir por otros vínculos, vínculos solidarios, vínculos humanos, vínculos democráticos, y así se armó esta red de comercio justo. Esta es la tercera Feria Nacional de Comercio Justo y Economía Autogestiva. Quiere decir, toda aquella economía que la comunidad genera con sus recursos, con sus saberes y con sus energías de trabajo. No trabaja para un patrón, sino que trabaja en comunidad, en forma cooperativa, en emprendimientos asociativos, familiares, siempre en organizaciones. Una característica de esta red es que no la integran emprendedores sueltos, sino que son emprendedores organizados. Informó para Farco, Mara Rodríguez, de FM por Yahoo, Capitán Bermúdez.